Luna Park, sube, sube, sube. Ya se sienta. Buenas noches para todos. Vengan todos a gozar. Llegó banda 21 y hoy aquí se va a bailar. Mira, quien quiera bailar conmigo, que venga. Que venga. Quien quiera bailar conmigo, que venga. Mira que yo quiero que tú venga ya. Quien quiera bailar conmigo, que venga. Tú sabes. Quien quiera bailar conmigo, que venga. Si la Juani quiere bailar, a Juani que venga. Si Gustavo quiere gozar, a Gustavo que venga. Si la Chulita quiere bailar, la Chulita que venga. Si la Joa quiere gozar, a Joa que venga. Por eso, quien quiera bailar.